Святы пауперес спириту, омния винси пимо, нук димидис сервун, нук ес вивендум, нум домине горрион. Gorrión, trinar destellos de vida. Gorrión, gorrión, trinar destellos de vida. Poesías bellas de Dios. Canta, canta, pequeño gorrión. Canta, dulces de amor. Canta, canta, gigante de Dios. Qué libre es, eres tú, gorrión. Eres tú, ángel de luz, que en las cadenas desvanecerán. Gorrión, gorrión, gorrión, reinar destellos de vida. Poesías bellas de Dios. Canta, canta, pequeño gorrión. Canta, canta, dulces de amor. Canta, canta, gigante de Dios. Libre tu vuelo, que libre es tu sol. Eres tú, ángel de luz. Eres tú, amor. Eres tú, esperanza de ensueños. Eres tú, dulce gorrión. Rompe tus cadenas, aunque estés en una jaula y te nieguen la libertad. En ti está la verdad. Miras el cielo, qué bello es tu hogar. Son las estrellas que brillan en tu corazón. Tú, libre gorrión, tú, libre gorrión. Gorrión, gorrión, dulces sueños de Dios. Cuando tú crees en ti, no existen cadenas que a tu alma esclavizar. Gorrión, tu bello gorrión, no prives de tu arte a la humanidad. Gorrión, gorrión, dulce luz, sueño de Dios. Vuela, vuela hacia el amor. Vuela, vuela, bello gorrión, que la tierra es tu corazón.